Es que, Tato, esto es lo que está pasando. Estamos en una situación casi terminal. O sea que hacemos lo que podemos, dijo mientras trataba de sacarme el teléfono, que yo de los nervios me quería morfar. Vea, me subí arriba del escritorio otra vez, le agarré los cachetes, le dije, mi amigo, que me desespera, no solamente que estamos peor, sino que nunca nos dicen por culpa de quién estamos peor. ¿Por quién? ¿Por qué? Es como si lloviera. Es como si estuviéramos peor por culpa de las isobaras, o por culpa de los campos magnéticos, o por obra y gracia del agujero de ozono. Pero culpa por alguien con cara, nombre, apellido y escrachado en todos los diarios, eso nunca. Never the never. Es como si estar peor fuera un designio astral. Como si estuviéramos pillados por los perros. No por los perros, por los gliptodontes. Afloje, Tato, afloje, dijo tratando de que yo no le arrancara los cachetes. Ocurre que este es un país civilizado, me dijo. Nosotros cultivamos el fair play. Y no es de machos ser batidores. Y así, claro. No es de machos ser batidores, pero debe ser de super machos tener que aguantarse con una sonrisa tanto tipo que tantos años no vienen rompiendo el tuque, ¿verdad? El señor Tato Bore se definía en el año 1982 de la siguiente manera. Más que una Cámara de Diputados, yo creo haber sido para mucha gente como un zapato que alivia, recién cuando uno se lo saca de encima. Es decir, decía aquellas cosas que apretaban porque los demás no podían decirlo, y eso les producía cierto bienestar. Así recordábamos al señor Tato Bores.